Bueno, vamos a seguir en Noticias con Mate por 87.7 Radio Voces y nos vamos a ir ahora a una entrevista telefónica porque en estos días estamos conmemorando como comunidad riojana las grandes movilizaciones que se llevaron adelante entre el 17 y el 18 de septiembre, que fueron, bueno, los días posteriores a la toma de la Universidad Nacional de La Rioja. Y estamos para recordar un poco sobre esto con Candela Romero. Ella era delegada, miembro de la Asamblea Soberana, en este caso de la carrera de Comunicación Social, y bueno, queríamos darle la bienvenida en el programa de hoy. Hola Cande, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola Romy, ¿cómo estás? Buen día para vos, para el equipo, para toda la audiencia de Radio Voces. Bueno, gracias por atendernos, por el tiempo. Y queríamos saber, Cande, bueno, ¿cómo están viviendo estos días ustedes como estudiantes de la universidad que fueron los protagonistas, según nuestras perspectivas, de lo que fue la toma, o por lo menos del inicio de esa toma de la universidad? ¿Y cómo están viviendo estos días, teniendo en cuenta que también tenemos entendido que es el cumpleaños de la universidad también? Exactamente, hoy es el aniversario, justamente por eso creo que se ha realizado la primera marcha el año pasado, justamente un 17 de septiembre, y muchas cosas creo que si bien respondiendo a la primera pregunta, lo estamos viviendo así como muy, como un momento como muy emocionante, ¿no? Porque la verdad es que para varios, me incluyo, fue la primera vez que nos pusimos en la espalda una lucha tan grande y tan difícil, ¿no? Porque por ahí no era fácil ir en contra de un sistema tan grande como el que tenía Tello Roldán. Así que pues, desde ese lugar lo vivimos así como mucha emoción, y al mismo tiempo hay un montón de cosas que le suman, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy es el aniversario de la universidad, hoy es el día del profesor. Entonces, a nosotros, por ejemplo, a los chicos de comunicación nos emocionó mucho ese 17 de septiembre ver llegar a nuestros docentes. Justamente eran 7 docentes que por ahí eran con los que teníamos más contacto, y verlos llegar sin miedo, como también rompiendo las cadenas, rompiendo con ese miedo y esa duda que había el año pasado. Verlos llegar para nosotros nos sumó un montón, por ende es como que muchas cosas se juntan, ¿no? Hoy 17 de septiembre, después vendría lo que es la toma, pero ese 17 fue muy particular porque se juntaron todas estas cosas, ¿no? Bien. Cande, como vos decís, yo recuerdo haber ido a cubrir la movilización y escuchar el primer discurso que ustedes dieron, si mal no recuerdo, allí en las puertas de la Casa de Gobierno, fue el de la primera marcha, que aún no era tanta la cantidad de gente, pero sí ya se estaba movilizando bastantes personas. Como vos decís, veíamos las caras de algunos profesores que bueno, se animaban, como ustedes, a salir a decir cosas sobre la universidad que no estaban funcionando bien y hacerlo públicamente y movilizados. Y ese discurso para mí ya marcó que este hecho era distinto a otras cosas que se podían venir estando haciendo como respuesta a la opresión que se vivía en esos momentos en la universidad. Marcó realmente una diferencia, no solo por las cosas que decían, sino porque ustedes como estudiantes estaban muy unidos también, y se notaba que ese discurso también había sido construido desde ahí, desde ese encontrarse frente a algo que ya no querían más. Sí, totalmente. Mira, yo me acuerdo de, porque ahora estamos haciendo como diferentes cosas para recordar, y volví a escuchar el primer discurso de la primera marcha, en donde una de las compañeras dice en un momento: se nos acusó de haberlo votado y después de un tiempo revelarnos en su contra. Sí. Y a lo que ella misma no contestaba, es decir, no había otras opciones para votar, era lista única, y si vos no ibas a votar, tenías las famosas mesas castigo, no podías rendir, las mesas especiales no se te daban, digo, muchas cosas que pasaban, y que ese primer discurso como que marcó cuál era la necesidad de los estudiantes en ese momento. Después por ahí el discurso empezó a abarcar un poco más a toda la comunidad, porque en principio la movilización era estudiantil. Uh-huh. Entonces como que se marcaba mucho esto de que nos decían que lo habíamos votado. Hay gente de la lista celeste que nos decían, las elecciones se ganan en las urnas, no con una toma, no con una dictadura, ¿no? Y es como paradójico, porque ellos tenían casi las mismas prácticas, ¿no? Así que ese primer discurso, me acuerdo que lo escuchamos, también como no le prestábamos mucha atención en ese momento porque estábamos más pendientes de ver si alguien nos estaba sacando fotos o de taparnos las caras, porque la verdad es que la primera marcha fue así. No sé si te acordás que había muchísimos chicos con máscaras, sí, máscaras de anónimos, de Batman, de lo que sea, para taparse la cara. Hay otros no, que éramos mascaradores y es como que ya estábamos entregados a lo que venga, ¿no? Pero me acuerdo que también fue como una mezcla de sensaciones, de sentir que hay chicos que pensaban igual que uno. Yo decidí sumarme recién el 17, a la primera asamblea no participé, pero escuchar a esos chicos que difundían sin ningún tipo de miedo cuáles eran los motivos de esta marcha, hizo que muchos de nosotros tengamos ganas de luchar por lo mismo y también entender que era una lucha conjunta, que ellos solos no iban a poder, que nosotros tampoco solos íbamos a poder. Entonces de ahí como que se fue encadenando, ¿no? con los otros estamentos para poder lograr lo que se logró. Bien. Cande, justamente en el marco de esto se están organizando, bueno, distintas actividades, entre las cuales algunas tienen más un tinte, si se podría decir, institucional, o se hacen desde el gobierno universitario, pero también desde el alumnado, de una forma más independiente, se están realizando otras formas de conmemorar estos hechos. Hoy sabemos que hay una marcha, por ejemplo, a las 5 de la tarde, y también se está convocando para mañana un aplauso. Exactamente. Si bien pasa que lo que se hizo desde digamos la gestión es armar toda una agenda completa de lo que ellos denominan la primavera riojana, que incluye gala, incluye entregas a las salas médicas y demás, pero para nosotros la primavera riojana es otra cosa. Entonces decidimos con algunas agrupaciones de la universidad convocar a una marcha para hoy. Primero que nada, recordando todo este movimiento de la primera marcha estudiantil o el primer cachetazo social, si se quiere, para el gobierno de Tello Roldán, y también para recordar cuáles fueron los pedidos que tuvo desde un principio la Asamblea, ¿no? Buscar el boleto estudiantil gratuito, teniendo en cuenta, bueno, el aumento de hace poco, y también para recordar a los compañeros de la noche de los lápices, ¿no? En la toma se utilizó mucho, en las paredes estaba la frase "los lápices siguen escribiendo", ¿no? Entonces está bueno también recordar desde ese lado, tener memoria, como siempre decimos. Entonces esos puntos son los tres principales que nos llevan a convocar a esta marcha. Sí, después se marcharía desde la plaza hasta la universidad, que a partir de las 19 la misma universidad organiza la vigilia en espera de lo que fue en ese momento la toma, y decidimos sumarnos por una cuestión más simbólica, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí podemos juntarnos también con nuestros docentes, con la gente de los otros estamentos, así que la marcha terminaría en lo que es la vigilia, que va a ser hasta la 1 de la mañana más o menos, en la Escuela de Arquitectura. Bien. Y por otro lado, estamos convocando para mañana con los compañeros de la agrupación Arquitectura en Movimiento y la agrupación Tito Pauletti, a la cual pertenezco, a el aplauso por la toma, que va a ser literalmente un aplauso, y también, bueno, vamos a estar compartiendo, por supuesto, pensamientos y también pensar cómo está la universidad hoy, ¿no? ¿Cómo va el proceso de reconstrucción, teniendo en cuenta que prácticamente se la bajó a la universidad y se está intentando levantarla de nuevo? Entonces también, bueno, palabras alusivas, y vamos a estar proyectando algunos documentales que tienen que ver con todo este proceso. Así que eso va a ser mañana a las 20 en la Escuela de Arquitectura. Bien, bueno, Cande, la verdad emociona saber que esto no terminó con aquel día también histórico para la historia de la universidad y de la provincia de La Rioja, como fue ahí en el Hospital de Clínicas, ese octubre donde se cambiaron a las autoridades. Saber que no haya terminado con eso y de que siguen movilizados, de que siguen pensando en una mejor universidad, en el qué quieren como profesionales, saber que están movilizados movilizados y están organizados, nos emociona y bueno, agradecerles por ese movimiento constante que tienen y bueno, seguramente vamos a estar acompañando estas y otras acciones que estén encarando. Bueno, Romy, muchas gracias. De paso está, digamos, como de más agradecer, no solamente, si bien todo esto empezó con una movilización estudiantil, creo que no hubiera sido posible si ese 8 de octubre no hubieran marchado 50.000 personas, ¿no?, en la plaza. Así que nada, agradecer nuevamente a la comunidad riojana, porque la verdad que nos han dado mucho, sin ellos no, sin ustedes, sin todos nosotros, esto no hubiera sido posible. Así que creo que fue una movilización histórica en la provincia, porque a todos de una u otra manera nos tocaba la universidad, ¿no? A las familias, a los trabajadores, así que fue un movimiento conjunto, una lucha conjunta y por ende siempre vamos a estar agradecidos. Seguro. Bueno, Cande, un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de allí, de las distintas organizaciones de la universidad, y bueno, nos estamos encontrando entonces en la calle. Exactamente, nos encontramos esta tarde a las 17 en la Plaza 25 de Mayo. Muchas gracias, Romy. Un abrazo, gracias a vos, hasta luego. Chao, chao.